Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra ruta informativa de Bitácora. Todas las noticias, entrevistas y sucesos culturales las encontrarán en estos 30 minutos. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijo les acompañamos. Como en todas las ediciones, recordamos a nuestros oyentes que aparte de escucharnos en los 940 AM, pueden también hacerlo por los portales web www.casadelacultura.gob.es o en la radio online de CESPAL www.chasquiradio.com. Gracias Darío y gracias a ustedes amigos, amigas, por permitirnos compartir este programa de Bitácora, que lo hacemos a través de los 940 amplitud modulada y también a través de las páginas que ustedes escucharon en la voz de Darío Males. Queremos que compartan con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. De igual manera pueden comunicarse al correo electrónico gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Para el día de hoy nuestros titulares nos cuentan... En cortos desde la casa les contaremos sobre el libro La Línea Azul de Ingrid Betancourt, el mapa festivo del Ecuador y finalizaremos contándoles sobre el Festival Internacional Cervantino. En nuestro segmento Casa Adentro les contamos sobre la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de cómo festejaron su primer aniversario. En nuestros especiales desde la casa les brindamos a ustedes información sobre las películas que componen la muestra cinematográfica Semana de Cine Peruano, que está aquí ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como en todas las ediciones, les estaremos acompañando con nuestros episodios. Conozca más sobre las personalidades que componen nuestra cultura literaria y musical. En Bitácora damos por inicio nuestra ruta informativa y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa. Aquí tenemos la información. Ingrid Betancourt, que tras haber publicado un libro testimonial de sus 7 años de cautiverio a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, regresa al mundo editorial con el libro La Línea Azul, en la que ha cambiado la escritura documental por la ficción. Los detalles los tendremos en la voz de Darío Mal. La prestigiosa editorial francesa Gilmar acaba de publicar Le Jean Bleu, La Línea Azul, primera novela de la colombiana Ingrid Betancourt, ex senadora y ex candidata a la presidencia de Colombia en el 2002, misma que en anteriores ocasiones ya había publicado en la misma editorial el relato de su secuestro por la guerrilla de las FARC. Después de su éxito en ventas del libro testimonial de Betancourt, en La Línea Azul, la escritora retoma los temas políticos, solo que en esta ocasión deja de ser protagonista. En este libro la historia es la de una joven argentina militante montonera en los años 70, más por el amor que por la ideología, que acabará siendo detenida y torturada por los militares. Tanto lo inhumano de esta situación, el hacinamiento en celdas a la espera de la tortura, como un intento fallido de fuga, Ingrid Betancourt lo ha vivido en carne propia, lo que confiere a este relato una fuerza fuera de lo común. Este miércoles 23 de julio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza un concierto de música y danza, que estará combinada con alegría para festejar los 36 años de trabajo cultural del grupo Huasipungo. Conozcamos los detalles con Darío Males. Mapa Festivo del Ecuador es el nombre del evento con el que el grupo Huasipungo festejará sus 36 años de aniversario. Con la idea de que el público se reconozca en su música, en su danza y en su gente, este evento reúne a varios actores culturales como Huashuar, un ensamble de cuerdas sinfónicas, grupo de estudiantes de música de la UDLA, y como el festejo es una oportunidad de unir a las personas de todas las culturas y de todas las edades, también estará presente el grupo de danza del adulto mayor Federico Páez. El Mapa Festivo del Ecuador es un concierto de música, poesía y danzas del país que recorre sus diversas expresiones culturales como la diablada pillareña a inicios de enero de cada año, pasa por los carnavales de Chimborazo y Bolívar para llegar a la celebración del Corpus Christi y del Inti Raymi en el mes de junio, finalizando este evento con la fiesta de la Chonta en el oriente ecuatoriano. El Festival Internacional Cervantino FIC, a desarrollarse del 8 al 26 de octubre en la ciudad mexicana de Guanajuato. Las expresiones artísticas de diversas índoles, en donde el natalicio de William Shakespeare y las fronteras serán los temas centrales de esta jornada cultural. Un total de 3.762 artistas de 40 países presentarán sus espectáculos musicales y de teatro, que incluye también actividades literarias, fotográficas y cinematográficas a lo largo de este festival de 19 días. El escritor mexicano Jorge Volpi, director general de FIC, detalló que el contenido de la programación estará enfocado en el tema de Shakespeare 450, que conmemora el natalicio del poeta y dramaturgo inglés, a quien se rinde homenaje por su sabiduría y trascendencia. Algunas de las obras adaptadas que se presentarán son El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, El rey Lear y Hamlet. En cuanto al segundo eje temático, Frontera, dijo que está ideado para reflexionar acerca de los límites territoriales, ideológicos, morales, de género, económicos y artísticos. Con esta temática lo que se busca, añadió, es propiciar la discusión de una visión crítica sobre el tema, para lo cual el FIC produjo la ópera Viaje, con música de Javier Torres Maldonado. De igual forma, anunció que el festival acentúa su programa social y pedagógico, consolidando su oferta para niños y jóvenes, con los programas Cervantino para Todos, Proyectos Ruelas, Academia Cervantina y talleres de formación de críticos de música contemporánea y artes escénicas. Japón es el país invitado en el FIC, con la participación de la agrupación Tokyo Dageki Dan, el violinista Ryu Goto, la compañía de danza Buton Akira Kasai, la compañía de teatro Hochi Kurumu Nigogi y el ensamble Rizomaki Gelevan Play y otros. Las actividades del programa japonés se enriquecen con talleres de origami, la cerámica, del té y un ciclo de cine de este país. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En nuestra Casa Adentro les contamos cómo la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana festejó su primer aniversario. La mañana de ayer, en la Sala Jorge Casa, se realizó el concierto del primer aniversario de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El violín, el violonchelo, el piano, la flauta, el contrabajo y una voz de soprano fueron los elementos de un concierto preparado para los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura Ríos conversó con la directora de esta camerata. Aquí sus palabras. Amigos oyentes de nuestro programa de Bitácora, nos encontramos con la maestra Cecilia Tapia. Precisamente ellos están brindando un concierto para los funcionarios y funcionarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para el público que se dé cita a este evento, en el que conmemoran ya su primer año de compartir con la gente su música. Maestra, ¿qué ha significado para usted el haber hecho el guagua, ponerle nombre y hacer que esto se vaya desarrollando paulatinamente? Ya tiene un año de edad. Sí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Laurita. Gracias a todos por nuestros oyentes. Ha sido un año lleno de expectativas, de maravillosas oportunidades, de convivir con la gente, de llevar la música, de llevar el mensaje de la Casa de la Cultura a provincias, parroquias, cantones, a muchos espacios. Así que ha sido un año súper enriquecedor. ¿Cómo ha estado ese trabajo de buscar a las personas ideales para formar este gran grupo que lleva por nombre Camerata de la Casa de la Cultura? Bueno, un grupo así, de tan poca gente, es necesario que sea un grupo selecto, de gente con un nivel de preparación, un nivel académico grande, ¿no? Entonces se hizo un escogitamiento de los compañeros, puesto de que cada uno es solista. Entonces necesitábamos tener que sea solvente en cuanto a lo técnico, a lo musical, a la identidad que hay con la música de cámara, así también como persona, porque somos un grupo de seis, entonces es necesario un escogitamiento bien riguroso. Siempre estamos buscando y de pronto descubriendo qué pasa en la cuestión musical y saber si aquí en Ecuador existen estas cameratas y son muy pocas y creo yo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se honra en tener un grupo como estos que hay en España, que hay quizá la mayor parte de esto hay en Europa. Claro, en realidad como yo decía hace un año y siempre lo repito, es la primera agrupación con este formato de camerata que sea que pertenezca a una entidad gubernamental. La camerata tiene su especificidad porque se ha tratado de rescatar el color de sus instrumentos, la timbrística de los instrumentos, la mezcla de lo que es las cuerdas, los vientos, el teclado y la voz humana. Eso es único, ¿no? Entonces es valiosísimo este grupo. A pesar de que el auditorio estuvo un tanto vacío, los aplausos al finalizar cada pieza musical inundaron la sala, que con las palmas en alto y con los ojos de admiración del público enrojecieron a parte de los artistas que se encontraban encima del escenario. Cerca de la primera media hora del concierto, la pieza Tema de Mediodía, compuesta por Yamil Erazo, integrante del grupo, retrataba la perfección de la obra. La camerata, que se encontraba encima del escenario y que a sus espaldas tenía un gran ventanal que daba al parque colindante, permitió ver cómo el viento de verano tomaba de las ramas a los árboles cual brazos extendidos, prestos para danzar extasiados con la música de esta agrupación que cumplía su primer aniversario con un despliegue de calidad excepcional. Para Raúl Pérez Torres, este concierto es la representación de la unidad que esta institución cultural tiene, al tiempo que es reflejada a la sociedad. Yo creo que todos debemos felicitarnos de que se haya tenido esa idea de formar este grupo maravilloso. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, compañeros. Yo creo que nos están cada día alejando, escuchando esta música, alejando de la perversidad ambiente, alejando de la maldad, haciéndonos más unidos, más juntos para poder trabajar. Hace algunos días yo vine a esta sala y vi que estaba cerrado con unas tablas, puesto aquí cortinas negras, no sé para qué, lo hicimos cambiar, lo hicimos pintar. Y ahora que estaban tocando la música, sabía por qué había hecho eso. Mientras cantaban, mientras tocaban, los pájaros sonaban. Atrás el viento, atrás el reflejo de los ojos y los pájaros, también ayudaban a decir que esta es una casa integral. Que esta es una casa de cariño, de afecto, de amor. Y que mientras sigamos así, nuestro espíritu se va a liberar de toda la mediocridad que vemos afuera. Entre las autoridades presentes en este concierto, Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó que este concierto refleja los principios de la institución que preside. Bueno, creo que tenemos una casa pluricultural y la pluriculturalidad articula encender la esperanza desde todas las esquinas de la música, ¿no? O sea, en ciertos momentos de la casa tenemos espacios para la música popular como Domingos de Casa Abierta, donde tenemos a nuestros actores culturales de lo popular, de lo tradicional, del pasillo. Tenemos otros espacios para la música académica y creo que la vanguardia en el país, en la casa, está convirtiéndose la camerata como un grupo pequeño de cámara, ¿no? Como no es una sinfónica por la dimensión de los músicos, es un grupo que está investigando, que está componiendo, que está arreglando música universal para interpretarla y sobre todo para este relacionamiento de llevar la música a distintos espacios. Ya lo decía Cecilia Tapia en el contexto de la presentación del evento. La camerata durante un año de vida ha dado muchos recitales en la ruralidad de este país, y eso es importante porque la música como un patrimonio no de clase, sino como patrimonio de todos. 70 años de la Casa de la Cultura, un año de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y muchas cosas que durante esta temporada han permitido que se vayan gestando y se vayan cumpliendo esos sueños. Bueno, tenemos la suerte de tener una casa viva, una casa habitada por seres humanos que tienen otras miradas para el mundo. Y creo que ese estar habitada por seres humanos también nos permite estar habitados. Yo siempre digo, estamos habitados por las presencias de la casa, o sea, por las presencias de Carrera Andrade, de Jorge Casa, de Guayasamín, de los personajes que han estado en la casa, y estamos habitando esta casa ahora. Y esta casa está habitando el corazón de los ecuatorianos, la memoria de los ecuatorianos. Yo creo que estos 70 años marcan el país, en un país disperso, un antes y un después. En el 44, cuando se crea la Casa de la Cultura, se crea la Federación de Estudiantes Universitarios y se crea la Central de Trabajadoras en el Ecuador. Se crean para articular la construcción de imaginarios en ese país, desde el pensamiento, desde la academia y desde el movimiento obrero. Un poco estamos celebrando 70 años estas tres instituciones, y creo que si bien la Casa es una institución viva, y por ser una institución viva ha cometido errores y seguimos cometiendo errores, eso nos hace sentir más vivos. Es una institución fundamental para la patria. Imaginemos qué sería sin este país, sin el espacio crítico para discusión que ha sido la Casa de la Cultura. Creo que eso valida la existencia de la institución. Finalmente, el mensaje para quienes son parte de la Camerata y obviamente para el público que siempre está disfrutando de esta agrupación. Un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras que articulan la Camerata. El concierto realizado la mañana de ayer fue una antesala de lo que sucederá esta noche en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, en donde el espectáculo está realizado para que las personas conozcan sobre el talento de esta joven agrupación musical. El concierto dará inicio a las 20 horas. Continuamos con nuestra ruta informativa en Bitácora y es hora de dar paso a nuestros especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Les damos a conocer que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Perú presentan la Semana de Cine Peruano. Una muestra cinematográfica para conocer 5 de las mejores cintas de cine clásico y contemporáneo del hermano país del sur. La función inicia la tarde de hoy y se mantendrá hasta el domingo 20 de julio en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Los detalles de las películas a presentarse las conocemos en la voz de Darío Males. La inauguración de la muestra se realizará la tarde de hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz-Canseco a las 19 horas 30 con la proyección de la película El Limpiador. Esta es una cinta que cuenta cómo una misteriosa y mortal epidemia azota Lima. En este contexto, Eusebio, un hombre deprimido, se dedica a las tareas de limpieza luego de las autopsias. Al limpiar una casa abandonada, Eusebio encuentra a un niño escondido en un armario. Asume la misión de encontrar a la familia del niño e intentará cuidarlo en una ciudad que lentamente se muere. Otras funciones de esta producción se dará el viernes 18 a las 17 horas y el domingo 20, su última función, se dará a partir de las 16 horas. Un poco más tarde de ese domingo, a las 20 horas, se presentará la cinta Todos Somos Estrellas, de Felipe Gregori. Aquí encontramos la historia de una familia criolla que sueña con ganar un concurso de un programa televisivo. Todos Somos Estrellas. Los guambachanos persisten que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Por equivocación, la familia es elegida para participar. A partir de ese hecho, se suscitan varias situaciones insólitas. Todos Somos Estrellas ofrece una visión artificial e idealizada de la familia peruana. También se presentará el viernes 18 a las 19 horas 30. La tercera película en ser presentada en esta muestra es Un Cuerpo Desnudo, de Francisco Lombardi, en donde conoceremos la historia de 4 amigos solitarios que de distintas edades y condiciones sociales se reúnen habitualmente para jugar al póker y beber pisco en una vieja casa. Una noche, la reunión se ve alterada por la repentina aparición de un cuerpo desnudo de una mujer. En esta velada aparecen los fantasmas del machismo, la frustración y la impostura.